Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Sitúa el frigorífico alejado de fuentes de calor y con suficiente ventilación para la rejilla del condensador. Cómpralo con aislantes de última generación y componentes de alto rendimiento. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.